Alastair Stewart, mejor conocido como Al Stewart, es un cantante y compositor nacido en Escocia que saltó a la fama como parte del surgimiento del folk británico en las décadas de 1960 y 1970. Desarrolló un estilo único de combinar canciones folk rock con cuentos de personajes y eventos de la historia. Al Stewart es mejor conocido por su exitoso sencillo de 1976, Year of the Cat. Esta canción que escuchamos al fondo. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time. La canción Year of the Cat está incluida en el álbum que fue catalogado platino con el mismo nombre, a el tema de Al Stewart, Year of the Cat. Los álbumes Year of the Cat y su siguiente álbum Time Passages fueron los que le dieron el gran reconocimiento a nivel mundial, y a pesar de todo, pues son los únicos dos álbumes más destacados, más comercializados de Al Stewart, a pesar de que tiene aproximadamente 15 álbumes y ha hecho colaboraciones con otros artistas. Vamos entonces con las dos primeras canciones en esta embajada británica por emisora cultural de Pereira 97.7 con las agrupaciones Yazoo, con la agrupación Yazoo y con el cantante de Escocia, Al Stewart. Market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Now I'm

John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, especial de hoy lunes festivo, con artistas nacidos en el Reino Unido, como Erasure, que es un dúo inglés formado en Londres en 1984 por el vocalista principal y compositor Andy Bell, con el compositor, productor y teclista Vince Clarke, anteriormente cofundador de la banda Depeche Mode y miembro del dúo Yazoo. Desde su cuarto sencillo, Sometimes, Erasure se convirtió en uno de los actos más exitosos desde mediados de la década del 1980 hasta 1990. En los Brit Awards de 1989, Erasure ganó el premio al mejor grupo británico. Vamos entonces con Erasure. Escuchan Estrellas de Medianoche, especial Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Hay una combinación de artistas de grupos como Erasure, Depeche Mode y Yazoo. Ellos se iban alternando agrupaciones y bueno, aquí tenemos a los Erasure con esta canción de los 90 que se llama Love to Hate You en Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, hoy lunes festivo. Down my spine. For hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Embajada Británica, artistas. Nacidos en el Reino Unido como Robbie Williams, su verdadero nombre es Robert Peter Williams, nació el 13 de febrero del año 1974, es un cantante y compositor inglés, encontró fama como miembro del grupo Take That entre los años 1990 a 1995, lanzando una carrera en solitario posteriormente en 1996. Su álbum debut, Life Through a Lens, fue lanzado en 1997 e incluyó su sencillo más vendido, Angels. Robbie Williams ha vendido 6 de sus álbumes, se encuentran entre los 100 álbumes más vendidos en el Reino Unido, 2 de ellos entre los 60 primeros, y obtuvo un récord mundial Guinness en 2006 por haber vendido 1.600.000 entradas en un solo día durante su gira Close Encounters. Vamos con una canción de Robbie Williams, Rock DJ. Entre los éxitos más destacados de Robbie Williams figura esta canción, Feel. Forever I can see myself coming. Es reseñada Angels y vamos con Rock DJ en Estrellas de Medianoche, hoy Embajada Británica por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. With your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Elton John. Sir Elton Hercules John, nacido bajo el nombre de Reginald Kenneth Dwight el 25 de marzo de 1947, es un cantante, compositor y pianista británico aclamado por críticos y músicos, particularmente por su trabajo durante las décadas de 1970, 1980, 1990 y en este siglo, y además por su impacto duradero en la industria musical. Su música y su talento para el espectáculo han tenido un impacto significativo en la música popular. Su asociación como compositor con el letrista Bernie Taupin es una de las más exitosas de la historia. Son muchísimos los éxitos con los cuales ha logrado impactar el señor Elton John, otro de los invitados a Embajada Británica por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Aquí Elton John con Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just my job 5 days a week. A rocket. I am at home. Oh no, no, no. think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Escuchan Estrellas de Medianoche. Especial Embajada Británica. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. I hear your accusations, darling, and my reply is hard to find. Won't you consider one more time? River flow to shining sea. Es la música del británico Cliff Richard. Sir Cliff Richard nació como Harry Roger Webb el 14 de octubre de 1940. Es un cantante y actor británico. Tiene ventas totales de más de 21 millones de sencillos en el Reino Unido. Y en 2012 era el tercer artista con mayores ventas en la historia de las listas de los sencillos del Reino Unido, detrás de The Beatles y de Elvis Presley. Otra de las grandes figuras de la música británica, el señor Cliff Richard, a quien vamos a escuchar con We Don't Talk Anymore. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. We were so complete. I can't believe escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Embajada Británica con artistas del Reino Unido, como Eric Clapton. Eric Clapton nació bajo el nombre de Eric Patrick Clapton el 30 de marzo de 1945. Es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues inglés. Se le considera uno de los guitarristas más exitosos e influyentes de la música rock. Ocupó el segundo lugar en la lista Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos y el cuarto en la lista de Gibson, una marca de guitarras. Los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos. En 2023, Rolling Stone nombró a Eric Clapton como el 35º mejor guitarrista de todos los tiempos. También fue nombrado número 1 en la lista de la revista Time de los 10 mejores guitarristas eléctricos en 2009. Eric Clapton, otro de los invitados a esta Embajada Británica con artistas nacidos en el Reino Unido. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Thank you. John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Especial hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche de Emisora Cultural de Pereira 97.7 presentando artistas nacidos en el Reino Unido, Embajada Británica. David Bowie, David Robert Jones, nació el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero del año 2016, conocido profesionalmente como David Bowie. Fue un cantante, compositor, músico y actor inglés. Se le considera uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Bowie fue aclamado por críticos y músicos, particularmente por su trabajo innovador durante la década de 1970. Su carrera estuvo marcada por la reinvención y la presentación visual, y su música y su arte escénico tuvieron un impacto significativo en la clase de música popular. Es la semblanza del señor David Bowie. Escuchan Estrellas de Medianoche, especial Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Y aquí está David Bowie con Space Oddity. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule.